es el símbolo vital Juan Picón. Periodistas especialistas en ese tipo de disciplina. Así es, acá con mi compañero Mario, ¿no? Ahí está, que sigue todo el deporte de motor, también junto a Fabricio. Hablamos ahora del motocross, señora. Así es, del motocross. Los torneos son Carlos Bazán, campeón categoría promocional. Javier Ancibaño, campeón en la categoría Open B. Y Federico Manrique, campeón en la categoría 85 centímetros cúbicos. Subiendo los chicos, luego preparándose para recibir sus certificados en el Círculo de Cristal 2016, el motocross en la provincia de La Rioja, es para Carlos Bazán. Fuerte el aplauso para los deportistas destacados en esta temporada 2016. Las artes marciales siguen destacándose por cumplir con un calendario local que les sirve de plataforma para hacerle frente a los compromisos nacionales. Así es, vamos a convocar a los torneos en judo. Misael Luján, campeón sudamericano en Paraguay, campeón argentino de apertura, subcampeón nacional en Mar del Plata. También se encuentra en la terna Walter Brigano. 7 veces campeón argentino, medalla de bronce, campeonato panamericano 2016, medalla de bronce, campeonato sudamericano 2016, bicampeón nacional, apertura y clausura del judo 2016, campeón riojano en esta temporada, es el número 36 en el ranking mundial en la categoría cadete. Neida Grigaglio, campeona nacional en la presente temporada, campeona interprovincial, campeona riojana en la categoría promocional. Y mientras suben los chicos, vamos anunciando quién es el Círculo de Cristal 2016 en judo. Círculo de Cristal 2016, en judo, Misael Luján. Gran temporada, es lo mínimo que se merece. Exactamente, campeón sudamericano en Paraguay, campeón argentino de Colombia Fortuna, es un campeón nacional en Mar del Plata, Misael Luján, es el Círculo de Cristal 2016 en judo. Hablamos ahora de karate. Continuamos con las artes marciales, así es, el karate 2. En este momento vamos a hablar a Vladimir Milazzo, primer torneo provincial. Primer puesto en el torneo provincial, segundo puesto en la categoría Kata Niños, también primer puesto en Cunite Niños, torneo nacional Tucumán, tercer puesto en Kata Niños. En el torneo regional de Catamarca logró el primer puesto en Cunite, el segundo puesto en Kata, el primer puesto en Kata Coruña Niños, el segundo puesto en el torneo provincial. Primer puesto en Cata y el primer puesto en Cata Golpe. Mauricio Palacio, primer puesto en el torneo provincial, segundo puesto en el Comité Open, tercer puesto en el puesto Cata Juvenil en el torneo nacional de apertura de Tucumán, luego primer puesto en Comité Juvenil 14-15 años, segundo puesto en el torneo provincial, primer puesto en lo que es de categoría Cata Juvenil. También participó en los Juegos Nacionales en Lista en este año, logró el primer puesto de la medalla de oro en Cunite Juvenil hasta 70 kilos. El retornado es Lucas Rodríguez, primer torneo provincial, primer puesto Cata Juvenil, segundo puesto Cunite Juvenil, torneo regional Catamarca, tercer puesto en Cunite Juvenil, segundo en Cata Juvenil, segundo también en el provincial, tercer puesto en kata juvenil. Tiene el círculo de cristal 2016 en karate, Vladimir Milazo. La otra rama también en los artes marciales, al taekwondo. Los tornados son Lucas Vallejas, de la categoría cadetes, campeón nacional, obtuvo la medalla de oro en el Open de San Luis y la medalla de oro en el Open de Salta. También conforman la interna Victoria Suárez, categoría cadetes hasta 51 kilos, medalla de oro de plata en los Juegos Nacionales Cenita, bronce en el Nacional, oro en el Open de San Luis, oro también en el Open de Salta, convocada por el cuerpo técnico para el año 2017. Eddie Sebastián Torres, el primer Open de Mendoza, campeón de la categoría más 68, subcampeón de la categoría más 63, primer Open de San Luis, campeón de la categoría más 68 del torneo nacional CAT, quedó en el cuarto puesto, círculo de cristal 2016, en taekwondo, Lucas Padillas. Le damos el aplauso para quien ha sido el ganador del Círculo de Cristal 2016 en esta disciplina. Hablamos ahora de deportes que siguen creciendo en proyección deportiva dentro y fuera de la provincia y en gran proyección de sus atletas. Entre los destacados encontramos Handball. Los tornados en esta disciplina son Marcos Barrera, Fabricio Barnes, Constanza Nieto. Los tornados en el handball. Están llegando los deportistas, ¿no?, para recibir justamente el certificado que los acredita como tornados y como ganadores de esta disciplina en el año 2016. ¿Quién es el ganador en handball en este año? El Círculo de Cristal 2016 en handball es para Marcos Barrera. Fuerte el aplauso. Bueno, vemos entonces el aplauso para el ganador del Círculo de Cristal 2016. Y ahora invitamos a otra de las disciplinas que en los últimos años ha tenido un crecimiento bastante notable y por supuesto en los resultados a nivel nacional se observa. Estamos hablando del hockey, donde los tornados son María Claudia Díaz Santander, uno de los integrantes del equipo de Lunar Hockey, que ha logrado permanecer en las diferentes categorías, en los diferentes torneos. También se encuentra en la terna Gabriel Fernando Molina, uno de los mejores jugadores del noroeste argentino, goleador en su categoría, y también forma parte de este Unlar Hockey, que ha conservado la categoría a nivel nacional y además ha ganado los tres torneos de esta temporada. Y por otro lado se encuentra María Dayana Ríos, quien es jugadora de la DAR y goleadora en toda esta temporada. El Círculo de Cristal 2016 en hockey es Gabriel Fernando Molina. Gabriel Fernando Molina, uno de los destacados jugadores de su categoría, también no ha tenido un excelente rendimiento junto a su equipo, ahí recibiendo el certificado, lo que está como ganador en hockey del Círculo de Cristal 2016. El aplauso y el reconocimiento para Gabriel el equipo de los jugadores. Molina. Una gran temporada, mucho esfuerzo, mucho trabajo, y en una de las disciplinas que por ahí estamos un poquito más lejos. Un poquito sí. Más lejos, una de las categorías, una de las disciplinas que va creciendo en estos años. continuamos entonces con la natación. Es momento de invitar a subir al escenario a Malvina Adayae, Julieta Quintero y Ramiro Loyola. Los tornados en natación, reiteramos a Malvina Adayae, Julieta Quintero y Ramiro Loyola. Los chicos, la disciplina que este año ha estado bastante comprometida, podríamos decir. Hace muy poco hemos inaugurado, se ha inaugurado, reinaugurado en realidad, la pileta del Centro Provincial de Educación Física número 5. Ahí están los chicos. Y el ganador, la ganadora del Círculo de Cristal 2016 en natación es Malvina Adayae. Fuerte el aplauso. Muy bien, seguimos con más distinciones, más reconocimientos, acercándonos ya hacia los momentos cumbres de esta noche, en esta 21ª entrega del Círculo de Cristal 2016. Continuamos con el pádel. Los tornados son Marcos Nadim Busleiman, ranking 30 de la Asociación del Pádel Argentino. Ganó la primera fecha del circuito Asociación del Pádel Argentino de 300 puntos. Subcampeón en dos oportunidades de la Asociación del Pádel Argentino. Accedió a la final de la preclasificación del torneo internacional en World Padel Tour. José Carrillo es otro de los tornados, ocupa el puesto 55 y es compañero de Pablo Ballera. No, ¿por qué lo digo? Porque claro, vamos a leer cuáles son los logros de José Carrizo. Llegó a los cuartos de final del torneo de la Asociación Argentina de Pádel, accedió a las semifinales de la preclasificación del torneo internacional World Pádel Tour, ganó el regional en Santiago del Estero, ganó el torneo en Capilla del Monte y perdió dos finales en los torneos profesionales. Esto lo hizo junto a Pablo Hernán Ballera, quien ocupa el puesto 56 de la Asociación del Pádel Argentino. Círculo de Cristal 2016 en pádel, Marcos Nadim Busleiman. Queda poco ya para conocer el ganador del premio Pepe, para conocer el ganador del premio Círculo que está en 2016, pero seguimos con más disciplinas, no nos frenamos, menos que menos en esta disciplina, ¿no? Porque no tiene freno esta disciplina. No, aparte porque vamos a llegar al último, si nos seguimos frenando. Hablamos ahora de pruebas de cada, Elena. Y los ternados son Jorge Licerón, el atleta oriundo de la localidad de Olta, Departamento General Belgrano, volvió a ganar el campeonato de pruebas de calle de La Rioja, organizado y fiscalizado por CAB, que es el circuito, el círculo de atletas riojanos. Gustavo Frencia volvió a demostrar en esta temporada que es uno de los mejores fondistas y maratonistas del país, fundamentalmente en distancias medias de 10 y 21 kilómetros. Un gran palmarés para Gustavo Frencia en esta temporada, ¿no? Por supuesto. Y también por otro lado, por otro de los triunfos importantes, podríamos decir, que consiguió, sí, es Mercedes. Mercedes es otra de las deportistas destacadas, en este caso, Mercedes Moreno. Y marcha, es, así es, Mercedes Díaz Moreno, que además fue líder en damas de 40 a 44 años en la distancia de 10 kilómetros. Mercedes Díaz Moreno también no solo como atleta, sino también como dirigente, ¿no? Y permanente promotora de esta disciplina, Círculo de Cristal 2016, pruebas de calle, Gustavo Frencia. Seguimos nos confiemos nosotros, no nos detenemos porque hablamos de ahora de las pruebas combinadas. Así es. Y los tornados son Jorge Luis Cerón, ganador de 3 hombres de hierro y de la Copa Challenger de Volta, ganador también del triatlón de Volta, campeón argentino de duatlón en San Luis, en Paz, Mendoza, terminó en tercer puesto en la general y segundo en su categoría. Repitió los logros en Villa María, primer lugar en el duatlón Copa Aniversario Chilecito, campeón provincial en la misma disciplina. Héctor Germán Valdovino en el duatlón compitió en el Nacional de Villa María, finalizando en el quinto puesto en la clasificación general y primero en su categoría. En las fijitas se quedó tercero en la clasificación general y se consagró campeón en su categoría, además ganó la fecha del duatlón Catamarca. También se encuentra en la terna Danila Dodici. En el duatlón Catamarca finalizó segunda y primer puesto en el triatlón de Volta, tercer puesto en el duatlón de Mendoza y primer puesto en Catamarca. Ganador círculo de cristal 2016 en pruebas combinadas es para Jorge Luis Cerón. Continuamos con la gimnasia artística. En este caso es momento de llamar a Juliana Busca, segundo puesto en el torneo regional, cuarto puesto en el torneo de España en Chile. María Pía Godoy, cuarto puesto en la Copa Olímpica en Uruguay y segundo lugar en la Copa España en Chile, como así también obtuvo el segundo lugar en el torneo local. También se encuentra Juana Quiroga, campeona de la Copa Olimpia en Uruguay, campeona de la Copa España en Chile y campeona local. Fuerte el aplauso para recibir a las gimnastas, exactamente. A las gimnastas. Que viene subiendo el escenario para recibir este reconocimiento. Círculo cristal 2016, gimnasia artística, Juana Quiroga. Juana Quiroga, campeona de la Copa Olímpica de Uruguay, campeona de la Copa España en Chile y también campeona en el torneo local. Seguimos con más disciplinas cerca del final ya de esta entrega del Círculo Cristal 2016. En 10 minutos vamos a conocer a los máximos ganadores, que se van a llevar los máximos también ganadores que tenemos en el Círculo de Atletismo Deportivo y que los van a calcular como los mejores deportistas del año 2016. Hablamos ahora de voleibol. Los retornados son Dante Andrada, Lucas Callasco y María Gómez, deportistas de voleibol, a quienes invitamos, nos reconocemos con un aplauso, nuestro reconocimiento justamente a esta distinción para Dante Andrada, Lucas Callasco y María Gómez, el Círculo de Cristal 2016. En voleibol es para María Gómez. María, la banda de madera de la torta, y mejor deportista en voleibol, acreditada con el Círculo de Cristal 2016. Hablamos ahora de rugby. Los tornados en esta disciplina: Alexis Cabral, Agustín Castro, Agustín Centeno. No, los tornados en rugby: Alexis Cabral, Agustín Castro y Agustín Centeno. Creo que se están justamente llevando ese escenario para recibir esta distinción, el certificado. El certificado también que se encuentra como alguno de ellos como ganador del Círculo de Cristal 2016 en Jardín. Y el Círculo de Cristal de esta temporada 2016 en rugby es para Agustín Castro. Uno de los ganadores de esta distinción por su temporada en el presente 2016, en el cual quedan dos poquitos días, pero hablamos ahora de tenis de mesa. Y los ganadores son Mauricio Villani, campeón del torneo de apertura de la Asociación Riojana de Tenis de Mesa y campeón de los Juegos Interuniversitarios. También se encuentra en la eterna Javier Soteras, que ascendió de principiante a avanzados en el torneo de clausura y en dupla del campeonato de la Asociación Riojana de Tenis de Mesa. Daniel Chávez es un campeón del torneo de apertura, es un campeón en el torneo clausura. Fuerte de aplauso para los atletas del tenis de mesa Círculo Digital 2016. El tenis de mesa, Mauricio Villanes. Y después ya comenzamos a enumerar quién es el ganador del papel y quién se lleva el círculo digital 2016. Vamos ahora con la disciplina tenis. Los ternados son Jazmín Hortensi, campeona nacional grado 2, y en el club en Buenos Aires, también Villa María Copa El Ambú, junior de 18 años, campeona single y también campeona en doble. En el circuito COSAT de 16 años en Chile, logró también el título en singles y en dobles. En el circuito COSAT, también el que se juega en Uruguay, en Punta del Este, logró el título también en singles y en dobles. En Argentina, en San Miguel, en Hebraica, en el circuito COSAT también logró el título en singles y el doble, como así también en Lima, Perú. Un gran año para Jazmín Hortensi. Acá está su tía, Fabiola, quien ha venido en representación de Jazmín, quien ya está trabajando en esta temporada 2017, una agenda de competencia tanto a nivel nacional como internacional. Bastante completa tiene Jazmín, quien ya es mirada de muy de cerca, con un gran seguimiento por parte de la Asociación Argentina de Tenis, quien seguramente ya la tiene preseleccionada para las distintas competencias a nivel internacional. También se encuentra en la eterna Martín Vara, ranking nacional 33. En el nacional G1, en Mendoza perdió la clasificación en la entrada. Rosario pasó la primera ronda y en Tigre, Alcoa, perdió en la primera ronda. También compitió en varios lugares, como en Buenos Aires, en San Miguel, también en Jujuy, donde accedió a cuartos de final. En Santiago del Estero alcanzó los cuartos de final. En Tucumán también accedió a las semifinales del torneo nacional de G3. En Tucumán logró el título, en Santiago del Estero también salió campeón, en La Rioja logró otro título. El tercer tornado es Ramiro Pioli, quien ocupa el puesto 41 en el ranking nacional en el G2. En Cariló perdió en primera ronda y se suspendió en semis este encuentro que estaba jugando debido a inclemencias del tiempo. En Santiago del Estero llegó a cuartos de final, en Jujuy también llegó a cuartos de final, en Tucumán llegó también a esta instancia, logró el subcampeonato, llegó cuarto en el Nacional G3, fue ganador de 3 torneos nacionales. Círculo Cristal 2016 en tenis es para Jazmín Hortensi. Ahí está justamente la distinción para los tenistas riojanos. Continuamos con el fútbol. El fútbol. Los peinados en estas disciplinas son Sebastián Carrizo, arquero de San Lorenzo de Vargas, donde obtuvo el campeonato de Primera División 2016. En el final atajó dos penales y fue decisivo para marcar el remate que le dio el título a San Lorenzo. Nicolás Villela, jugador destacado en el Sport Club, donde jugó el torneo federal de fútbol, que logró mantener la categoría, experiencia y talento del jugador rujano. Otro de los peinados, Eric Paz. Destacada actuación en la presente temporada, que lo llevó a ser uno de los mejores en su equipo. Círculo de Cristal 2016, en el cúmulo de nuevas disciplinas más convocantes y más apasionantes que tiene el deporte de Pensiones en Rioja, sino también en la República Argentina. El Círculo de Cristal en fútbol es para Sebastián Carrizo, el arquero de San Lorenzo, que atajó dos penales decisivos para marcar el remate y así llegar a lo máximo en el torneo. Muy bien, ahí está, saludamos a los chicos, a los futbolistas, quienes se llevan el reconocimiento del Círculo de Periodistas Deportivos. Y ahora justamente comenzamos. Llegamos a los momentos más significativos de la noche del Círculo de Periodistas. Momentos inolvidables, donde el Círculo de Periodistas Deportivos de La Rioja entrega el premio FAPER, que es de la Federación Argentina de Periodistas Deportivos. El premio FAPER este año es para Lucas Gallardo. Fuerte aplauso para Lucas, uno de los máximos exponentes que tiene nuestro deporte riojano, el deporte juvenil, en el básquet. Y que ha tenido un gran año, Lucas, ¿no? Jugando en la selección argentina. En la categoría U15. Exactamente, en este torneo sudamericano, en Paraguay está los periodistas Miguel Contreras, Facundo Romero, entregando esta distinción para Lucas Gallardo, premio FAPER 2016. Ahora sí llega el momento cúlmine de esta fiesta, de este momento. Vamos a invitar, ¿no?, justamente al presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de la provincia de La Rioja. Vamos a invitar también al subsecretario de Deportes, a Matías Tocoso, también, que acompaña en este momento importante para los deportistas riojanos y para el deporte riojano, a través de la entrega del premio Círculo de Cristal que lleva a cabo la Círculo de Periodistas Deportivos de la provincia de La Rioja. Vamos a hacer en primera instancia, vamos a seguir, ¿no?, estirando justamente el momento de saber quién va a ser el deportista que se va a llevar el premio Círculo de Cristal 2016 en la provincia de La Rioja. Vamos a hacer un reconocimiento junto al presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, Mariano Vicín, junto al subsecretario de Deportes de la provincia, Matías Troncoso, ¿no?, para una de las deportistas destacadas que hemos tenido a lo largo en esta temporada 2016 a nivel local y a nivel internacional. El Círculo de Periodistas Deportivos de la provincia de La Rioja reconoce por su labor deportiva, por su performance en competencia, a María Fernanda Ayuso. María Fernanda, justamente recibe el reconocimiento del Círculo de Periodistas Deportivos de La Rioja. Un gran año, se vienen muchas cosas más para María Fernanda, quien recientemente logró el laurel nuevo premio que instituye la Secretaría de Deportes de la provincia de Los Ríos, reconociéndola también como la deportista destacada en este 2016 en la provincia de La Rioja. Nos vemos en la pausa para esta gran deportista que tiene nuestra provincia, María Fernández Russo. Seguimos con más noticias. Es momento de destacar un acontecimiento histórico para el deporte de nuestra provincia, como lo fue el ascenso que logró el seleccionado de hockey femenino en la categoría sub-14. Así que invitamos a la entrenadora y también a la representante, a su capitana, a que se acerquen a recibir esta distinción. Muy bien, ahí están las chicas del sub-14, quienes van a recibir este reconocimiento, que va a ser entregada por la periodista de las Robles. Ahí está reconociendo a quienes son también sus colegas, porque ella también fue al costo. Ahí está el reconocimiento para el equipo sub-14 de hockey. Acá está esta distinción que realiza el Círculo de Periodistas Deportivos de la provincia de La Rioja. Felicitaciones para las chicas. Y ahora sí, el momento por todos esperados. Llegó el momento de máxima protección y ya son deseos de asistencia de cada uno de ustedes, los deportistas riojanos, a este punto, para conocer, para saber quién será el destacado por el Círculo de Periodistas Deportivos de la provincia de La Rioja con el premio Círculo de Cristal 2016. Vamos a pedirle al presidente del Círculo, María de los Nacidos, junto a su secretario de Deportes, Matías Troncoso, ¿no?, que se venga el premio del Círculo de Cristal 2016. Círculo de Cristal 2016, mejor deportista, deportista destacado en la provincia de La Rioja la presente temporada, es para Evelyne Sosa. Quinta en el mundial, su número en el mundo es el número 5, lo más cerca que un riojano ha llegado en esta disciplina del deporte mundial. Un gran año para Evelyn, quien corona este 2016 como Círculo de Cristal 2016. Recibe del presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, Mario de los Vecinos, su secretario de Deportes, Matías Troncoso, premio Círculo de Cristal 2016, Evelyn Sosa. Reconocimiento para Evelyn, una deportista destacada en el plano nacional e internacional de la lucha, quien se ha llevado este premio 2016 Círculo de Cristal en la provincia de La Rioja. Invitamos a los deportistas que se encuentren, ¿no?, en el galpón de la vieja estación a subir al escenario para llevar a cabo la foto, ¿no?, con todos los ganadores, con todos los deportistas destacados y reconocidos por el Círculo y distinguidos también por el Círculo de Periodistas Deportivos de la provincia de La Rioja. Los invitamos a subir, a ubicarse en este lugar para hacer la foto, para saludar, para poder festejar como destacados del Círculo de Cristal 2016. Ahí están todos los chicos que van subiendo, se van acomodando. Agradecemos la predisposición de participar, de estar junto a los deportistas, de haber esperado este momento y que se renueve este reconocimiento, esta distinción, este aplauso para Evelyn Sosa, Círculo de Cristal 2016 en la provincia de La Rioja, este premio otorgado por el Círculo de Periodistas Deportivos. No, y ahí está la foto que se acerca a todos los deportistas. Felicitaciones a todos por la labor realizada en la presente temporada. Felicitaciones por estas distinciones, por estos reconocimientos. Felicitaciones también por haber ganado las tablas en cada una de las disciplinas. Y también felicitaciones a Evelyn Sosa, ganadora del Círculo de Fiscal 2016 en la provincia de La Rioja. Por su participación y asistencia, muchísimas gracias. Feliz año nuevo para todos.